don Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, para hablar de las revisiones técnicas vehiculares. Bueno, hemos llegado al colmo de la comedia. En este capítulo de la comedia de la Municipalidad de Lima, resulta ahora que Castañeda se enfrenta a sus amigos y a sus socios, Lidercom. Y ahora resulta que Castañeda le exige a Lidercom plazos que no puede cumplir, cumplimientos que no va a poder afrontar, y él lo sabía, porque cuando firmó el contrato, él sabía que la infraestructura de Lidercom, por más plantas anexas que pusiera, no haría la cobertura suficiente de atención sobre las revisiones técnicas. Él lo sabía. Y sin embargo, se prestó a esta farsa. Y ahora hay un asunto de dinero que me das, dinero que no te doy. Hay 4 millones de soles que Lidercom le está debiendo a la municipalidad. Y además hay un deterioro en, digamos, la popularidad del señor Castañeda, porque la gente se está quejando, está haciendo colas interminables de madrugada. Y ahora Castañeda, aterrorizado porque vaya a perder 3 o 4 puntos en la carrera presidencial en la que está para el 2011, con la plata del contribuyente y con la plata de la banda del SAT, bueno, ahora aterrorizado, dice, ahora quiero pelear con Lidercom. Voy a fingir que soy enemigo y fiscalizador de Lidercom. Sal, Marco Parra, sal tú a decir por la radio que vamos a fregar a Lidercom si no cumplen. Ellos sabían que no iba a cumplir. Es impresionante, esa es mi opinión. Eso es lo que sé, eso es lo que mi información me permite decir. Ahora quiero hablar con don Luis Quispe Candia, que sabe bastante más que yo de estos asuntos sobre las revisiones técnicas. ¿Sabía o no sabía la municipalidad que este cuello de botella podía producirse, señor Quispe? Buenos días. Buenos días, señor Hildebrand. Gracias por la invitación. Evidentemente, tenía que haber sabido, pues, era de conocimiento público y en sentido común. ¿Y entonces por qué se prestó esto? Bueno, creo que podemos resumir todo este hecho en un refrán muy viejo que dice: lo que mal comienza, mal acaba. Cuando la municipalidad convoca a licitación de las revisiones técnicas, nosotros hicimos nuestro primer comentario y a partir de ello, evidentemente, los medios de prensa y opiniones se sumaron, porque esa licitación fue absolutamente al margen de la ley. El tránsito y transporte, señor Hildebrand, se regula mediante la ley 27.181, aprobado en el año 99. Esta ley regula y establece las responsabilidades de cada autoridad. Esta ley señala claramente que la autoridad encargada de ver las revisiones técnicas, de convocar a licitación a las revisiones técnicas mediante la resolución del decreto supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos, establece clara y nítida y específicamente al Ministerio de Transportes. ¿Qué ocurre? La Municipalidad de Lima le cursa un oficio al señor Iriarte pidiéndole la autorización para convocar a licitación. Y se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades. Cuéntenos, ¿quién es Iriarte? Iriarte es el señor Eduardo Iriarte Jiménez, ministro de Transportes y Comunicaciones, quien con oficio número 1599 del año 2003 le autoriza a la municipalidad convocar a licitación. Con un oficio. Abjurando de una jurisdicción que le pertenecía al ministerio. Así es, absolutamente. O sea, Iriarte era pro municipio, anti ministerio y trabajaba en ministerio. Entendemos así, no hay otra explicación. A no ser que haya habido dinero de por medio, ¿no? Curiosamente, señor. Cosa que no descarto. Bueno. Cosa que no descarto. Tratándose de Marco Parra y los suyos, no descarto eso. Curiosamente, el mismo ministerio, con el memorándum 2537, absuelve una consulta y el funcionario de ese entonces, el señor Patrick Alemán Floríndez, en este memorándum dice: cabe señalar que la Municipal Metropolitana ha concedido el servicio de revisiones técnicas dentro del marco de su ámbito territorial a favor del consorcio español Lidercom, sin considerar que, de acuerdo al marco legal vigente de alcance, los certificados que se emiten de estas plantas no tienen valor nacional, a nivel nacional. El ministerio, frente al escándalo que se produjo en ese entonces, pidió una consulta al señor Jorge Avendaño, este estudio jurídico. Este estudio jurídico, en sus conclusiones, dice igualmente que Es el Ministerio de Transportes quien tiene que convocar licitación y la municipalidad no tiene nada que ver en esto. Pese a estos... ¿Y se burlaron de todo esto? Todo esto, evidentemente, no sirvió de nada. Terminó en el tacho de basura. ¿Para qué hicieron la consulta, entonces? Eso mismo. Y esto lo hizo el Ministerio de Transportes. Al Ministerio de Transportes le contestan con este con esta consulta. Estoy seguro que si seguimos la pista de la plata vamos a encontrar el porqué. Entonces continúa la revisión. Bueno, entraron en litigio, usted recordará. Y la revisión de la licitación gana con Ibesur. Lidercon es una empresa que no tiene experiencia en revisiones técnicas. Quien tiene experiencia es Ibesur. Entonces, esta empresa es quien se presenta como el ente técnico, se asocian los dos, Lidercon e Ibesur, y ganan la licitación. Pero llegado el momento, surge un conflicto entre los tres, entre el municipio, Lidercon e Ibesur. ¿Qué se soluciona cómo? Esto termina en un arbitraje en la Cámara de Comercio. En este proceso arbitral pierde la municipalidad y le dan la razón a Lidercon y pasa a un órgano jurisdiccional en el que reclama 3 millones de dólares de reparación civil Lidercon a la municipalidad. En esa estación hemos estado hasta el inicio de estas revisiones técnicas. ¿Qué ha pasado? El municipio le ha dicho, te vas a cobrar con las revisiones. Antes de eso sería bueno poner también en conocimiento de nuestra audiencia. Por eso la pusieron tan alta la tarifa. Hay tantas cosas que decir sobre este tema. Vayamos a lo fundamental porque tenemos poco tiempo. Sí. Discúlpeme. Lo fundamental es esto. O sea, el municipio sabía que esto no iba a funcionar. El municipio sabía que estaba invadiendo territorio del Ministerio de Transportes. Todos los concernidos sabían que el municipio no tenía por qué convocar al asunto de la licitación porque no tenía por qué plantear desde su seno la revisión técnica de los vehículos. Así dice. Y por último, esto ya es el colmo, sabían que lo que pudiera dar Lidercon como garantía solo tenía a Lima como jurisdicción. Eso. O sea que si yo paso a Ica, mi revisión técnica hecha en Lima ya no sirve. Me detiene la policía de carreteras. Pero esto es una basura. Disculpe, vamos a hablar en términos ya claros y castizos, vamos a abreviar. Esto es una basura, ¿verdad? Bueno, no coincide usted conmigo en los términos. Los adjetivos los pone usted, pero yo creo que coincido... No, en este caso es un sustantivo, basura es sustantivo. En el fondo, evidentemente, aquí hay una... absolutamente una inercia de todas las autoridades, porque el Congreso mismo también se ha mantenido al margen, los ministros que han sucedido hasta el día de hoy tampoco han dicho nada, o sea, simplemente aquí el que calla otorga, simplemente las autoridades han dejado que esto pase hasta donde está. Y el usuario además está pagando el pato del arreglo político entre Castañeda y Alan García, porque de eso se trata, porque si no, Alan García le diría a su ministro de Transportes, oye, pon orden en esto, ¿no es cierto? Obvio. No se lo dice porque hay un pacto político entre el señor Castañeda, el muertito, y el señor Galán García, el vivazo. Entonces, el vivazo le ha dicho al muertito, oye, yo no me voy a oponer a tu candidatura. Así que, vamos, adelante. Y el muertito está recaudando lo que sea, a través de la banda del SAT y de 1000 exacciones más, para efectivamente seguir poniendo escaleritas en las zonas más pobres de Lima y mantener su nivel de popularidad. Ahora sí está asustado, porque ahora recién la gente se ha enterado qué cosa es el municipio de Lima. Entonces, la pregunta es, ¿tiene arreglo esto? Creo que sí. ¿Cuál? Si es que la municipalidad realmente, como ayer hemos comentado, realmente quiere tener un propósito de enmienda frente a esto, que deje que el ministerio convoque a licitación conforme dice la ley y el reglamento. Entonces, volteamos la página y que el Ministerio convoque a licitación conforme dice el reglamento, a nivel nacional, de una sola vez. Incluso CONAN establece claramente que en Lima tiene que haber 59 líneas. Y en el Perú entero tiene que haber 109 líneas. O sea, todo está previsto. Y empiezan con 28 líneas, o sea, a sabiendas que estaban haciendo las cosas mal. Entonces, creo que la solución a esto es que simplemente se convoque una nueva licitación con capitales peruanos, que los peruanos inviertan en las revisiones técnicas, que sean muchas las empresas las que participen, que hayan operadores extranjeros con experiencia y que tengamos realmente, después de 20 años, revisiones técnicas como merece nuestra población, por Dios. Porque sin hacer colas a las 3 de la madrugada. No puede ser. ¿Qué es esto, no? Es de lo más absurdo. O sea, este abuso ha llegado al extremo. Bueno, eso es lo que ha dicho ayer el teniente alcalde, que el alcalde Bueno, ha dicho que no puede cometerse abusos con la población. Por Dios, esto se ha comenzado de un principio. El abuso viene desde más ¿Marco allá. Parra dijo eso? Eso ha dicho, sí. ¿Al timón de su BMW, lo dijo? Bueno, no ¿o sé, de su pero guía? En su conferencia de prensa ayer ha dicho que el propósito del alcalde era que no se abusara contra la población, que ese era el propósito de esta carta que han enviado. O sea, el hombre que es responsable de todo este desbarajuste ahora dice, estoy indignado con el desbarajuste. Podría añadir que yo fomenté, que yo creé y que yo hice. Sería una afirmación más sincera, creo. ¿No? Más sincera. Pero ese es el cinismo, pues, del muertito. El cinismo que además, hombre, el cinismo en el Perú tiene mucho éxito. Por favor, está primero en las encuestas. Vamos a ver cómo le va esto. El asunto es que el automovilista necesita una garantía nacional de circulación, que no se la están dando en este momento, y que está sufriendo mucho por una cosa que, la verdad, efectivamente, como usted dice, podría ser muy bien el Ministerio de Transportes. Esa es la solución. Creo que no hay otra y creo que la gente así lo va a tener que entender. Mientras tanto, ¿qué hacen los pobres señores que han estado haciendo cola 8 horas para tener un certificado de circulación que les permite circular por el departamento de Lima? ¿Qué hacen? Y coaccionados con una supuesta multa. Uy, una multa y además embargo de brevete y creo que lo que debe retiro quedar, del coche y todo lo demás. Lo que debe quedar es que esas revisiones técnicas no tienen por qué no valer. Lo interesante sería que de inmediato pues se convoque a nueva licitación para que se empalme inmediatamente, ¿no? Y eso está, todo está previsto, incluso proinversión. Fíjese, en el año 2004... O sea, la intervención del Ministerio de Transportes es imprescindible ahora. Es imprescindible, indispensable. ¿Y ahora? Y que se haga tal conforme está establecido en la norma, señor Hildebrand. Porque también el Ministerio hace meses sacó un decreto supremo indicando que ellos iban a hacer las no revisiones técnicas conforme ya señal, sino han cambiado de término y dicen que vamos a hacer las inspecciones técnicas a los camiones y a los buses interprovinciales. Y lo van a hacer en cocheras que ellos autoricen. Por Dios, tampoco es así. La norma dice revisiones técnicas en plantas que estén expresamente construidos para esto y que sea una licitación. Y hay operadores, hay experiencia en nuestros países vecinos, en Chile, en Argentina, en Colombia, en el que funciona perfectamente. Son muchas empresas. En Chile trabajan 35 empresas, señor Hildebrand. Entonces, por Dios, ¿por qué no es exactamente igual? Por lo menos trabajemos por imitación, como lo hacen nuestros vecinos. Bien. Sí, pues, 35 empresas, yo me puedo ir a cualquiera de las 35. Claro. A hacer mi revisión. Y nuestra Constitución establece el libre mercado. Indecopi, ojo que también hay que un detalle. Indecopi está preparando un informe sobre el monopolio que existe sobre este hecho. Entonces, ¿quién sabe que también esto es importante? Vamos a ver cómo sale el informe. ¿Cómo sale Indecopi? Después de lo que Indecopi hizo con Bryce, avalando su plagio, yo ya no creo en Indecopi, hasta que me demuestren lo contrario. Pero vamos a ver, de repente aquí se portan. Es su competencia y esperamos, y además está claro que Lidercon es la única empresa, no hay forma de demostrar que son dos empresas, por lo menos las que sirven en este servicio de las revisiones técnicas, de modo que exacto. Esperamos ahí que sí no hay discusión. Esperamos que las cosas estén claras. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable en darnos luces sobre aspectos que estaban todavía un poco sombríos. Don Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, ha estado con nosotros. Gracias, señor Gilibra. Regresamos en un minuto.